Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Siendo ya las 7 de la mañana y un minuto, arrancamos ya con nuestro informativo Zona Cultura. Por supuesto, enviando un fuerte abrazo a todas las personas que ya se unen a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y los 940 AM. Queremos recordarles que durante esta semana nuestra compañera Laura Ríos Armijos no nos va a acompañar. Sin embargo, contamos ya con nuestro equipo de colaboradores. Andrés Molina, ya a mi derecha, está con nosotros. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura en este día lunes, empezando también el febrero. El mes de febrero, así es. Estamos iniciando con un mes que tendrá algunas novedades, conocido el mes del amor y también el mes del carnaval en nuestra capital, así como también en diferentes espacios del país. Y hay una agenda preparada para diferentes actividades que tienen que ver con el 14 de febrero, así como también con el carnaval 2020, y usted se va a ir informando de todas esas novedades aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a esto, también queremos irles recordando algunas novedades que ya se están generando en la capital de los ecuatorianos, como es el caso del Hoy No Circula, que ya está aplicándose. Recuerde que esto es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy es lunes, si su vehículo tiene las placas que terminan en 1 y en 2, le corresponde dejar su vehículo en su hogar, o lo puede hacer en diferentes parqueaderos que se encuentran por fuera del Distrito Metropolitano de Quito, de manera especial en este perímetro de su aplicación, limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Otra novedad que en este mismo momento ya se encuentra realizando algunas actividades al norte de Quito es la aplicación del plan piloto El Carril Express. Esto ya está arrancando desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y es en el sentido Valle Quito. Se trata de un plan piloto que está aplicándose en 1 kilómetro para las personas que van en la avenida Simón Bolívar al ingreso por el sector de la avenida Los Granados. Se está aplicando desde la gasolinera Primax hasta el redondel del ciclista. ¿Y cómo funciona? Bueno, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 priorizan. Hay un carril que es exclusivamente para los vehículos que lleven 3 o más ocupantes. Eso es lo que se está realizando en este momento. Se trata de un plan piloto y hay todo un operativo de movilidad alrededor de ello, ¿no? Los agentes de tránsito van a estar dejando ingresar a este espacio solo a los vehículos que cumplan con esta medida. En caso contrario de que no lo hagan, existen sanciones. Tome en cuenta esto, por favor, es del 30% del salario básico unificado y la reducción de 6 puntos a su licencia de conducir. ¿Qué te parece este plan piloto que se acaba de presentar en la ciudad, Andrés? Muy bueno, la verdad, porque en las horas pico se aglomera de carros y las personas no pueden llegar a tiempo a su trabajo. Entonces también salir con anticipación. El EQ911 también nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas y también nos hacen un acuerdo de que realicen un mantenimiento periódico al vehículo para que no se propaguen accidentes en la capital. Bueno, hay algunas novedades, lo que ha sucedido durante las últimas semanas en el sector de Amazónico, y no, bueno, vamos a reiterarles, es que la Y de Narupa y la Y de Baeza estarán parcialmente habilitadas la circulación y se dará bajo las siguientes consideraciones. Tome en cuenta, de 6 de la mañana a 8 de la mañana estará habilitada, habrá 2 horas, y luego tendremos de 8 hasta las 4 de la tarde, estará cerrada por trabajos en estos sectores. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde se volverá a abrir la ruta y se encontrará abierta. Y bueno, finalmente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana se encontrará cerrada por los trabajos. En otro sector, en Coca Loreto, será parcialmente habilitada por el mantenimiento del puente sobre el río Pañamino. Bueno, ahí tenemos algunas novedades. Las personas que vayan a utilizar estos tramos, estos sectores de nuestro país, tienen que hacerlo bajo este estricto horario establecido, pues hay trabajos que se están realizando en el sector, así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Vamos otra vez con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tenemos que recordarles que ya estamos en febrero y ahora sí, de forma obligatoria, los vehículos que terminan con su placa número 1 deben realizar la respectiva revisión técnica vehicular y la posterior matriculación. Caso contrario, que no lo haga, existe una multa que se realiza y esto, bueno, al final de cuentas usted deberá realizarlo, deberá pagarlo. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Puede ingresar ya a las páginas respectivas de la AMT para realizar su cita previa y también ponerse al orden del día con todo lo que corresponde al caso de que usted tenga algún tipo de multas. Debe hacerlo para poder realizar este tipo de trámites, para que no lo deje pasar, por favor. Vamos con más información. ¿Y qué es lo que pasa en el clima? ¿Cómo está el estado del tiempo, Andrés, por el sur? Parcialmente nublado, un poco de frío también. Ya las personas salían con sus chompas, también llevaban su paraguas por si acaso. En Quito nunca se sabe si llueva o hace calor. Los últimos días han sido, bueno, hemos presentado un clima bastante, bastante agradable, podría decirlo, si lo contrastamos con las dos últimas semanas. Intenso frío, intensa lluvia, pero bueno, los últimos días, al menos para el fin de semana, a mi criterio, creo que estuvo acorde, ¿no? Un clima agradable. Bueno, la radiación ultravioleta para esta jornada informativa en la parte interandina estará variando de 7 a 11 puntos, en el litoral de 4 a 8 puntos, Amazonía de 4 a 8 puntos y finalmente en la región insular tendremos radiación ultravioleta de 5 a 9 puntos. Esas son algunas de las novedades que les podemos compartir en este arranque del informativo, el primero del mes de febrero, cuando son ya las 7 de la mañana y 7 minutos. Vamos ya a conocer los titulares. ¿Qué te parece, Andrés? Sí, ya vamos con la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Este 3 de febrero se conmemora el natalicio de Antonio José de Sucre. Ecuador está presente en el Mundial de Barismo de Australia. Se conoce ya sobre 12 micro documentales universitarios sobre el paro nacional de octubre de 2019. El libro Trazos de mi vida de José Espín se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Pinceladas de Esperanza de Marta Elena Vesga Fajardo estuvo presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 300 bailarines se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el evento Unidos por la Danza. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la capital del Ecuador en arte y cultura? O lo que sucederá, le contaremos en nuestro segmento de Quito. Solemnidad del Fuego llega a Ecuador. Proyecto Superhéroes por una Sonrisa desarrollan trabajo social a favor de niños con cáncer. Las jornadas de etnobiología y educación se viene el 7 y 8 de marzo. Primer concierto obras de estreno reunió a jóvenes artistas de la Universidad Central del Ecuador. En cuanto al ámbito internacional, estaremos contando sobre cómo regresa Gabriel García Márquez y nos presenta una obra que estará saltando de libro a la pantalla. Le dejamos ahí un poco curiosa la nota para que se pregunte un poco cuál es la nueva obra que estará entonces ya en formato multimedia. En cuanto a nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta jornada informativa estaremos conversando de diferentes temas. El primero en acompañarnos se trata de Alberto Larrea, coordinador del proyecto Jubilous 3D de la Universidad Católica del Ecuador. Nos acompaña para darnos a conocer detalles sobre esta iniciativa. Fernando Prieto nos trae novedades sobre el estreno nacional de la obra Don Clock y la rutina diaria de los aparatos olvidados. Fernando es su director y la obra estará el 11 y 12 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Al cierre estaremos junto a Luis Alberto Mendoza, él es coordinador del Museo Interactivo de Ciencias, y estaremos conociendo sobre un concurso de robótica que ya se va a desarrollar aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad. Se trata de un concurso internacional que llama la atención de muchas miradas y estará acá presente en la capital de los ecuatorianos. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para este lunes 3 de febrero. Nosotros esperamos que sea un mes bastante fructífero, que no tengamos mayores novedades, y lo que sucede en el contexto internacional que llama mucho la atención, esperemos que de a poco ya se vaya controlando y vayamos retomando la calma. Son ya las 7 de la mañana y 11 minutos, aquí arrancamos ya con nuestra información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 3 de febrero se recuerda el natalicio de uno de los próceres de la libertad. Se trata de Antonio José de Sucre, destinado a ser el natural sucesor de Bolívar. Conocido como el Gran Mariscal Ayacucho, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá es considerado como el militar más completo de los próceres de la independencia. Nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, denominado en 1998 como Estado Sucre, al nororiente de Venezuela. A pesar de haber sido integrante de una familia de larga tradición militar al servicio de la corona española, su padre apoyó la causa emancipadora desde sus inicios, acción que emuló a Sucre. El 17 de septiembre de 1817, Antonio José de Sucre fue designado por Simón Bolívar como gobernador de la antigua Guayana y comandante general del Bajo Orinoco. Un mes después es nombrado jefe de Estado Mayor de la División de la Provincia de Cumaná, bajo las órdenes del general José Francisco Bermúdez, también prócer de la independencia venezolana. En 1818, el liberador instaló en Angostura su cuartel general, desde donde comenzó a formar una gran federación, con las ex colonias liberadas del dominio del Imperio Español. El 11 de enero de 1821 fue nombrado en Bogotá como comandante del Ejército del Sur, y por órdenes de Simón Bolívar, inicia las campañas de liberación del Sur. Dichas campañas tenían como objetivo liberar los territorios correspondientes a la Real Audiencia de Quito y promover su adhesión a la Gran Colombia. Quito era de vital importancia para la nueva nación. La misión de Sucre era compleja, por la diversidad de intereses implicados. Las provincias de Quito y Guayaquil se habían alzado en armas en contra del gobierno español, pero si bien todos estaban de acuerdo con la independencia, no todos estaban a favor de la integración en la Gran Colombia. Algunos apoyaban la unión con Perú en vista de las relaciones comerciales, y otros preferían la independencia absoluta. Guayaquil era una de las principales adversarias de la adhesión al proyecto de Bolívar, pero necesitaba el apoyo del Ejército Libertador. Sucre llegó con tropas en su ayuda, y la tregua firmada con los españoles le permitió firmar un ejército acorde a la contienda. Simultáneamente pactó con los guayaquileños acerca de cómo debía ser llevado a cabo la conformación y manutención del Ejército del Sur. Sucre fue exitoso desde las primeras operaciones militares. Obtuvo un gran triunfo en Yaguachi en mayo de 1821, y tras sufrir un único rebelde en Huachi, la campaña del sur concluyó con la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, en la que cayó abatido el ejército realista. Ese día Melchor de Aymerich, presidente de la Real Audiencia de Quito, firmó la capitulación. Con esta victoria de Sucre, se consolidó la independencia de la Gran Colombia, se consumó la de Ecuador, y quedó el camino expedito para la liberación de Perú tras la renuncia de José de San Martín. Antonio José de Sucre y Alcalá, el gran mariscal de Ayacucho, fue un hombre de indoblegable actitud libertaria y vigilante de la probidad. Siempre resaltó los valores del patriotismo suramericano, el honor, de la gratitud y la lealtad. En la última carta de Antonio José de Sucre a Simón Bolívar, escrita en Bogotá el 8 de mayo de 1830, dice: "No son palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a usted, libertador. Usted los conoce, pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo conservaré, cualquier que sea la suerte que nos quepa, y me lisonjeo que usted me conservará siempre el aprecio que me ha dispensado. Sabré en todas circunstancias merecerlo. Adiós, mi general. Recibe usted por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de usted. Sea usted feliz en todas partes, y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo". Los restos de Antonio José de Sucre descansan en la Catedral Metropolitana de Quito, capital del Ecuador. Glorioso Antonio José de Sucre, toda bondad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con más información, 7 de la mañana y 16 minutos. Santiago Rodríguez, campeón de barismo Ecuador, busca llegar a Australia a disputar la Copa Mundial. Que el mundo conozca el café que se produce en Ecuador es su interés. En mayo en Australia se llevará a cabo el Mundial de Barismo y Ecuador busca participar con la presencia de su campeón nacional Santiago Rodríguez. El barista es un profesional que empieza a tomar fuerza en el país. Se trata de un perfil especializado en el café de alta calidad que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en el café, usando varios tipos de leches, esencias y licores, entre otros. También es el responsable de la presentación de las bebidas y puede complementar su trabajo con arte de latte. En la ciudad de a poco empieza a crecer este escenario que busca proyectarse de forma internacional. Bueno, ahora ya es un poco como la mayoría de bebidas que se encuentran en el país, la cerveza artesanal, que ya tienen sus fórmulas, diferentes sabores, diferentes intensidades. Es un poco esto que ya se va a la especialidad del café, entonces ya encuentras unos sabores que no solo es el amargo, que le pones también azúcar uh-huh. para mejorarle el café porque está muy fuerte. Encuentras cafés que son dulces, también tienen ácidos, o sea, son varios perfiles de sabores súper exóticos también que... A juicio de Rodríguez, Ecuador cuenta con excelente calidad de café en el noroccidente de Pichincha y Loja. Lo que falta es tener mayor proyección internacional. Él ya tiene lista su estrategia de participación. Bueno, ahora estamos trabajando con todo el equipo en conjunto. El caficultor nos va a dar igual el mismo típica Isidra. Es un café que ganó aquí la taza de Quito en una catación. Es un súper rico café. Nadie para de tomar ese café. Pueden tomar todo el día. Adictivo. Sí, es súper balanceado. No necesita para nada azúcar y sabe muy rico. Sabe a frambuesas. Santiago Rodríguez busca llegar al Mundial y para esto lleva a cabo varios eventos. Por ejemplo, este primero de febrero se tuvo previsto realizar una degustación de cafés especiales en 5 tiempos. Para el próximo 8 de febrero se realizará el Coffee Grill Ecuador Camino a Australia, un evento dirigido a los amantes del café. Esto se realizará en el cafecito ubicado en la Luis Cordero y Reina Victoria, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El costo del evento es de $10 por persona en incluye copa de vino y degustación de café. En la casa. 7:20 p.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al evento Voces de Octubre, muestra de microdocumentales sobre el paro nacional 2019, realizados por las y los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, que tendrá lugar el martes 4 de febrero a las 4:40 p.m. en la Sala Benjamín Carrión con entrada libre. Los microdocumentales narran historias de vida de manifestantes, estudiantes, paramédicos, choferes y otros actores sociales que participaron en el paro nacional. Historias que buscan aportar a la memoria colectiva sobre 11 días que marcan y seguirán marcando la vida social y política del Ecuador. Conozcamos el objetivo de realizar la presentación de estos cortos junto a Diana Carrera, coordinadora general. Proyecto nace como un proyecto de clases, pero poco a poco, como se presentaron buenos proyectos, se quiso hacerle la difusión, un poco recuperar la memoria histórica. Nuestro objetivo principal, más que nada, es dar a conocer los actores sociales que se dieron en el paro, escuchar las voces que capaz y no fueron escuchadas y darles ese protagonismo que no se les dio. Fuerza, dolor, rabia y esperanza son algunas de las emociones que muestran los protagonistas de estos microdocumentales, como el caso de Joyce Soto, estudiante de sociología, quien sintió la necesidad y responsabilidad de ayudar como paramédico durante las manifestaciones de octubre. Dolores Cruz, un personaje ícono de la Plaza del Teatro, o el de John Ortiz, un chofer de la Cooperativa de Transporte Urbano San Cristóbal, quien narra la manera en que lucró por el bienestar de los compañeros de profesión. También Blanca Pastuña, quien presenta la otra faceta del paro nacional, mostrando el punto de vista de la juventud indígena, además de varios estudiantes universitarios que salieron a las calles a manifestarse y sobre todo a ayudar a las personas de la comunidad indígena que se movilizaron. Esta invitación está hecha para todos quienes quieran hacer un recuento de lo ocurrido durante el paro nacional. La aspiración de Voces de Octubre es que la sociedad ecuatoriana no la olvide. Diana Carrera. El martes 4 de febrero les esperamos en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión, a las 4:30 p.m. para que disfruten de sus cortos y espero que sea de su agrado. Bueno, estamos de regreso para seguirles contando más información. Ahí teníamos una propuesta que, bueno, va a arrancar ya el día de mañana, 4 de febrero. Si usted quiere conocer distintas perspectivas sobre un mismo hecho, sobre lo que sucedió en octubre del año pasado, ahí tenemos, ¿no? Voces de Octubre, lo que tendrá presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cambiamos de tema ahora para contarles que la noche del pasado viernes, el escritor e historiador José Espín Hernández presentó frente a un gran marco de público su libro denominado Trazos de mi Vida. El autor destaca este libro como el cumplimiento de un objetivo de vida presentado en una narración considerada como mágica y sentida. Soy una persona que nací aquí en la ciudad de Quito. Soy hijo de una familia de clase media. Me eduqué en una escuela fiscal, Escuela de Estados Unidos. Me eduqué posteriormente en el Colegio Montúfar, luego en la Universidad Central, en la Escuela de Sociología, posteriormente en la Escuela de Derecho, perteneciente a la Facultad de Jurisprudencia de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. Luego que adquirí los conocimientos necesarios, puse en práctica dichos conocimientos al servicio de mi comunidad quiteña. Y ese es el perfil profesional del escritor quiteño José Espín Fernández, un maestro que vino a la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente el pasado viernes para presentarnos su libro denominado Trazos de mi Vida. Espín obtuvo el título de sociólogo y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales en las Escuelas de Sociología y Derecho de la Universidad Central del Ecuador. En Cuenca obtuvo el grado de abogacía y trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Son varios de los cargos por los cuales ha pasado este escritor y que le han valido como parte de su vida, plasmada ahora en estas letras. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió esta presentación. Son memorias y reflexiones en una narración amena y mágica, una temática sentida, con una redacción pulcra y ágil según su autor. Aquí se presentan distintas etapas de su vida, como la niñez, juventud, madurez y tercera edad, etapas en las cuales se desarrollan momentos difíciles, con éxitos, aciertos y errores. José Espín destaca en estas páginas la experiencia propia en un medio socioeconómico y político con una crisis nacional que a él le tocó vivir. Un mensaje de principios morales, éticos, que es lo fundamental y lo que requiere nuestra juventud en la actualidad. Eso por un lado. Por otro lado, son experiencias y vivencias que estoy transmitiendo producto de los años que han transcurrido en mi actividad profesional y en mi actividad social. He aprendido valores cuales me inculcaron mis familiares, mis padres fundamentalmente, mi sociedad. Este autor, desde su óptica de sociólogo, nos presenta una temática con soltura y certeza, hablando de la historia de nuestro país, en particular de la ciudad de Quito y el barrio tradicional de Chimbacalle, donde él dio sus primeros pasos. Bajo el cuidado y protección de su familia, siempre tuvo apego a normas y principios de convivencia social. En cada una de estas páginas están plasmadas estas ideas, historias y anécdotas. El doctor Hugo Guzmán Guerrero presentó un análisis particular sobre esta obra. En estas palabras, detalla lo que él considera lo más importante, plasmado en el libro Trazos de mi vida. La obra es un relato ameno de cosas cotidianas. Eso nos identifica y nos permitirá a las personas interesadas en la obra entender y degustar de una lectura amena, porque es escrita con palabras sencillas, comprensibles. Y al final, reiterarle yo al autor mi felicitación, porque ha tenido la valentía de escribir, no cualquiera lo hace. Y así, en conjunto con el público, disfrutamos el pasado viernes la presentación del libro Trazos de mi vida, una obra de José Espín Fernández. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 28 minutos, esa es la hora exacta que tenemos ya en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa, la primera de nuestro informativo, y al volver estamos ya con más información, contándoles todo lo que sucede en cuanto a arte y cultura que tiene nuestra ciudad, nuestro país y por supuesto esta institución. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, estamos ya de regreso junto a ustedes y hay novedades en las calles de la capital que queremos compartir. Por ejemplo, arrancamos señalando que existen trabajos de repavimentación en el redondel del calzado. Hay cierres viales, tomen en cuenta eso, por favor. En el acceso a la avenida Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre, en el sentido sur-norte, le invitamos a tomar precaución. Y hay también un accidente de tránsito, esto sobre la Carlos Freile y OE8F, esto en el sector de Chillogallo. Cerrado un carril en el sentido norte-sur. Personal de salud ya se encuentra en el sector. Algunas de las novedades que se empiezan ya a registrarse. Otro accidente de tránsito está sobre el Arenal. En la Panamericana Norte se encuentra ya cerrado el carril sentido sur-norte. Precaución, por favor. Y finalmente, otra novedad relacionada a otro accidente de tránsito sobre la Camilo Ponce. Antes del puente 3 existe cierre vehicular en el sentido Quito-Valles. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Un poco movido los accidentes, ¿no, Andrés? Sí, la verdad, y con estas lluvias, como tener las precauciones necesarias para no tener accidentes y también respetar al peatón en las carreteras. Salga con tiempo, por favor. Eso es una de las cosas que nos ayudan a manejar con mucha calma, mucha tranquilidad, y también no acercarse mucho entre los automotores. Recuerde que generalmente me parece que la normativa le establece entre más de 2 metros de distancia entre vehículo a vehículo para que pueda tener reacción de frenar en el caso de que tenga algún tipo de inconveniente. Así que mantenga la distancia, tal y como suelen decir los stickers o los anuncios en los vehículos que suelen estar pegados en la parte de atrás. Vamos con más información. ¿Qué te parece, Andrés? La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Pinceladas de Esperanza, de Marta Elena Fajardo, que se realiza el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Me casé con un señor ecuatoriano y cuando yo llegué al Ecuador me tuve la gran sorpresa agradable de que aquí había excelentes pintores, magníficos, de los que he tratado de aprender todos los días. Me fascinaron las iglesias, el centro me parece, es para mí Disneylandia. Es hermoso, siempre me gustó pintar, y cuando yo llegué y vi la obra de Zapata, me quedé con la boca abierta. Hay tantos pintores acá que si yo los nombro uno por uno y trato de aprender de cada uno. Y Este es el testimonio de Marta Elena Vesga, quien presenta una exposición con 53 cuadros de acuarela, óleo, pastel, dibujo y pintura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en diferentes formatos, enfocando el tema de la naturaleza y retratos indígenas. Esta obra representa el reflejo de todas las situaciones maravillosas de la naturaleza, como montañas, luces de colores, paisajes selváticos, con animales únicos en el mundo. Gente que con sus manos mágicas crean tejidos, bordados, sombreros, cerámica y pintura, llenas del más variado colorido, así como de creatividad y de fe. Sobre este trabajo, Marta Elena Vesga nos dice... Que yo tengo queda plasmada en la pintura, quiera o no quiera, siempre. Y yo lo que deseo con toda mi alma es que podamos encontrar una forma de vivir en paz, de convivir, de que se haga realidad el sueño de Simón Bolívar con amor, porque eso a las malas no va a ser, nunca se puede realizar nada. En contra del ser humano no funciona nada si no funciona con amor. Solamente Dios nos va a mostrar el camino para salir adelante. Esta exposición tiene como objetivo precisamente satisfacer y atender los ingentes gastos que ella debe realizar por las capacidades especiales de su hijo. La muestra estará abierta hasta el sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Les dejo con la invitación de la expositora Marta Vesga. Bueno, espero que el día 7 de febrero a las 7 de la noche me puedan acompañar para ver mi obra. Espero que le guste a la gente. Tengo mucha ilusión. Tengo la esperanza de que logro que a la gente le guste lo que yo hago, podamos salir adelante con la familia entera y que yo pueda ayudar a otras personas que han atravesado el difícil camino que nosotros estamos caminando. Vamos con más información, ya tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos. Zapateando, moviendo el cuerpo y danzando para la gente, así llegaron desde la tierra de los Tres Juanes hasta Quito el colectivo Unidos por la Danza. Ellos recorren el Ecuador con sus mejores tradiciones. En Quito fueron 3 horas y 300 bailarines quienes deleitaron al público asistente con sus mejores danzas. Mi nombre es Amable Medina, yo soy director general de la agrupación Raíces Andinas de Ecuador. Traemos este evento desde la ciudad de Ambato, estamos en total 11 agrupaciones. Estamos muy contentos de venir acá a presentar nuestro trabajo, lo que se hace en los grupos de danza de Ambato, a presentar al público quiteño, a la carita de Dios. Como decimos nosotros allá, decíamos, vamos a Ambato a bailar a la carita de Dios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Unidos por la Danza desarrollaron el evento dancístico recorriendo el Ecuador. Este pasado 31 de enero, el evento arrancó a las 19 horas en el Teatro Nacional, un espacio que reunió precisamente a los mejores grupos dancísticos de esta ciudad. Así lo destacaba precisamente uno de sus principales personeros y organizadores de este evento, relatando precisamente la travesía que tuvieron que pasar estos grupos para presentar este evento en la ciudad capital. Las tradiciones que presentan cada uno de ellos se remontan a tiempos de la conquista, con etnias que conservan sus costumbres y atuendos para desplegarlos con gran belleza en las fiestas de las flores y las frutas, algarabía, festivales folclóricos, festivales de danza, juegos florales y eventos particulares que tienen presentaciones de grupos culturales locales. Una fiesta popular que tiene como concepto particular el detallar y representar las culturas y tradiciones de esta zona de nuestro país. Mi nombre es Lisbeth de Los Ángeles Toaza Chicaiza, pertenezco a la agrupación Raíces Andinas y estoy vestida de saraguro, que consiste en el sombrero blanco, como puede observar con las que esto con negro, que es representativo de saraguro, el rebozo, siempre las blusas de colores y los collares que son de esta manera. Venir a Quito es una emoción que nos da cada uno de nosotros como agrupación, porque queremos demostrarles lo que somos y lo que les venimos a regalar a cada uno de ustedes, que esperamos que les encante. Las diferentes agrupaciones participantes destacaron a esta como la fiesta popular más importante. Se busca así que a través de la travesía ecuatoriana por la sierra lleguen las presentaciones dancísticas de estos grupos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Miguel Quispe, somos de la ciudad de Ambato, pertenecemos al colectivo Unidos por la Danza. Venimos a dar un espectáculo acá en Quito, a mostrar el folclore de la provincia de Tungurahua. Mi agrupación en sí tiene muchos años de trayectoria, hacemos esto porque nos gusta demasiado. Enseñar que sepan algo de los cantones de allá de Ambato, de la ciudad de Ambato, de todos esos cantones. Durante las festividades, lo tradicional de esta zona de nuestro país son las calles abanderadas, balcones, parques, carros alegóricos, coreografías temáticas folclóricas y todo plasmado en un concierto especial presentado la noche del pasado viernes en el Teatro Nacional. Así lo destaca una de las participantes de estos grupos al evento presentado en una noche cultural. Lo que hacemos nosotros es para recordar nuestras raíces, sobre todo que somos, de dónde somos y que nos vean cómo nos vestimos nosotros. Precisamente ella forma parte de las 12 agrupaciones participantes de este encuentro, entre ellos Esencia Cultural Ecuador, Tradidanza, Ayupacha, Inti Raymi, Raíces Andinas, Tushuarte, Ayiñán, América Andina, Ecuavida y Yaguraymi. Ellos presentaron cuadros de los diferentes lugares del país, acercándole al público hasta las diferentes costumbres y tradiciones en un solo escenario, y con lo mejor de Tungurahua. Es Washington Miranda, me anima a venir a este programa porque es incentivar a la cultura, esa es nuestra historia, esos son los principios, y el que no lo reconoce eso está mal. Muy bien, excelente, y debería ser no solo de Ambato sino de todo el país. Tendremos que intercambiar las culturas porque son variadas en cada provincia. Fueron 300 bailarines en 3 horas presentados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con diferentes agrupaciones. Así llegó el colectivo Unidos por la Danza trayendo el evento desde Ambato, con lo mejor de la danza para Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y esta actividad recorriendo el Ecuador con la danza arrancó aquí en la capital de los ecuatorianos. Hablaba con los organizadores y nos comentaban que ciertamente arrancan acá en la ciudad, pero quieren llevar su show por todo el país. Esperan ya confirmar fechas por el centro del Ecuador, estar por allá por Azuay, también ir por el parte del Guayas, en fin. Quieren, bueno, recorrer el país con la danza y esperamos que así lo hagan. Nosotros les estaremos contando cada uno de los detalles sobre este tour que están arrancando ya este colectivo Unidos por la Danza. Vamos a avanzar con la información. 7:43 p.m, tiempo de irnos ya. ¿A dónde, Andrés? A las noticias de Quito. En Quito. Solemnidad de Fuego llega a Ecuador en edición limitada. La última edición publicación del escritor Gabriel Cisneros de Avedrabo, que se presentará este miércoles. Solemnidad del Fuego, así titula la 11ª obra del poeta Gabriel Cisneros Avedrabo, que se presenta este miércoles 5 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El trabajo presenta una compilación de poemas y fue publicado por el Festival La Primavera Poética en Lima, Perú, en septiembre del 2019, al que asistió el autor. El escritor Carlos Ernesto García lo califica como una poesía amorosa que reclama un lugar para el sexo en una especie de reino para la lujuria. Mientras que el autor tiene su propia definición de este trabajo. Bueno, creo que Eros y Tanatos han sido un motor en la poesía en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Esta obra es un canto largo en tanto en torno a la deconstrucción de la visión que frente al otro y frente a la mujer fundamentalmente. Es aceptar que nosotros no les damos derechos, sino que per se ellas tienen derechos y que nosotros nos enriquecemos con su presencia, con su alimento cotidiano, y que hemos sido quizás como especie y como género bastante egoísta frente al sexo femenino, aislándole, minimizándole. Y a partir de eso también surge la figura de la muerte como una figura bastante fuerte en el poemario. Ahora, este trabajo, ¿hace cuánto tiempo tú lo venías persiguiendo bajo este título? Solemnidad del Fuego es la undécima publicación. En su trayectoria están títulos como Ceremonia de Amor y otros rituales, Ego de Piel y Cópula Panteísta, El Otro Dios que Soy Yo y Ombligo al Infierno, Morir, Peregrinaje y Raptos, Para Justificar el Aire en los Pulmones, 20 Giros en la Pólvora y otros textos, Mi Yo Malo, Pieles y Obituarios de la Carne. Cisneros en los últimos años ha estado dedicado a la gestión cultural desde distintas responsabilidades. Le preguntamos si esta obra significa un reencuentro con las letras, a lo que el autor señaló que nunca se había alejado de la escritura. Bueno, yo creo que la poesía es el mayor salvavidas que he tenido en mi vida. Y mientras trabajaba en el Ministerio de Cultura, en la Casa de la Cultura, la poesía es la que me ha dado los cielos y los colores para sobrevivir. Entonces ha sido un trabajo paralelo, un trabajo en sobrevivencia para sacar lo mejor de uno. Creo que la poesía saca lo mejor de uno. El poemario Solemnidad del Fuego de Gabriel Cisneros Saavedrabo se presentará el miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carreón. Al ser pocos los ejemplares que han llegado al país, la obra podrá ser adquirida exclusivamente el día de la presentación. De la mañana con 48 minutos. Superhéroes por una sonrisa es un proyecto social enfocado hacia el trabajo con niños con cáncer. Son personas que dedican su tiempo a buscar una mejora en estos pacientes bajo un proceso de carácter social donde cada uno se viste de superhéroes. Bueno, en realidad Superhéroes por una sonrisa es un proyecto que hace ya mucho tiempo, varios años, digamos unos 10 años, se viene pensando de cómo poder ayudar a personas que tienen esta dificultad. Y como lo detalla, este es un proyecto social que cuenta con el respaldo de la Fundación de las Américas para el Desarrollo Fudela. Es concebido por médicos de distintas ramas que juntan un grupo heterogéneo de profesionales en estas áreas de la salud. Ellos trabajan con quienes sienten la necesidad de mejorar su entorno para los pacientes pediátricos. Según lo explican para nuestros micrófonos, se busca el brindar momentos de alegría, el sacar lo mejor de las cualidades de cada uno de ellos y otorgarlos a sus pacientes. Cada uno de ellos considera como un superhéroe a los niños y por ello buscan convertirse en quien lleve un momento de alegría y una sonrisa a los más pequeños. Como grupo de profesionales de expertos en la medicina, comparten las ideas de los superhéroes luego de intercambiarlo con sus pacientes. Tienen un interés por los cómics y de esta forma se percibe la felicidad en cada uno de ellos, aplicado a cada una de sus vidas. El trabajo va más allá de lo planteado y desarrollado inicialmente en el proyecto. Las ideas se van incrementando, plasmándolas y convirtiéndose en realidad. La mayoría de colegas le ponen su corazón y su empeño todos los días. Yo tengo la suerte de trabajar con niños día a día, soy pediatra, así que yo creo que tengo la posibilidad de recibir ese cariño sincero de los niños. Nuestra finalidad también es así, es ver que nuestros profesionales, para muchos de los pacientes, la percepción es cierta. Es del médico esa coraza fuerte, ¿no?, para protegerse un poquito. Pero ya estamos dentro del proceso de Superhéroes por una Sonrisa, con el apoyo de la Fundación de las Américas, haciendo igual esas charlas de motivación a los profesionales. En los servicios de oncohematología pediátrica, este grupo de profesionales pudo constatar las características que tiene un niño y su familia, quienes se encuentran en esta situación. Ellos no desarrollan actividades normales para un niño, se busca precisamente el cambiar su vida cotidiana. Ellos se encuentran inmersos en tratamientos complejos que los mantienen hospitalizados por largos periodos, conviviendo con médicos, con las enfermeras, psicólogos y quienes están en los laboratorios. Precisamente este grupo de profesionales médicos, transformados en superhéroes, buscan cambiar esa realidad y darle un enfoque distinto a la vida de estos niños. El doctor Patricio Andrade, quien también forma parte de estas actividades y procesos desarrollados, destaca lo que se busca con cada paciente, acercándolo a una vida distinta. La idea, bueno, nació como un voluntariado, ¿no? Hacer un voluntariado, como nosotros decimos, con diversión, con ciencia y con conciencia. Entonces, la idea es capacitarnos de forma adecuada. Mes a mes tenemos capacitaciones por profesionales de diferentes áreas, ¿no es cierto?, en los cuales nos ponen las herramientas necesarias para llegar a un hospital, para llegar al paciente pediátrico, para llegar al paciente con cáncer, para llegar al familiar, para llegar al médico, a la enfermera, al laboratorista, ¿no?, y para llegar entre nosotros mismos a los voluntarios para tratar de influir de forma positiva en este voluntariado. Este trabajo, consideran sus principales personeros, está enfocado directamente a los pacientes oncológicos pediátricos, desarrollado además para sus familias, para el personal que labora con ellos y para quienes integran totalmente lo que es Superhéroes por una Sonrisa. Nuestros invitados comparten esta agradable experiencia y han sido quienes han puesto otra parte de su vida para beneficio de los más pequeños y sus familiares. Yo nunca entré por el personaje, realmente mi motivación siempre fue el generar un entorno más amigable para los niños. Y nunca me disfracé jamás de niña, ahora tengo algunos personajes. Bueno, me he disfrazado, he hecho cosplay de Supergirl, de Batichica, he hecho de Ana, porque igual las princesas como las niñas nos piden, entonces me tocó buscar una princesa, no soy muy buena para las princesas, me tengo el traje de Ana, y todas las realizamos con mucho cariño. Bueno, sí me disfracé alguna vez de chiquitito, de Superman mismo, porque sí me he disfrazado ahora de Superman, me he disfrazado de un personaje y rememoramos varios recuerdos con Calimán también para la gente adulta, porque nuestro proyecto no va a ser destinado a los niños, sino a los papás, a los abuelos de los niños también, entonces me disfracé de Calimán. Les dejamos con la cordial invitación, quienes conforman el proyecto Superhéroes por una Sonrisa, tienen en este mes de febrero un evento especial. Acompáñelos y viva junto a ellos lo que es convertirse en un superhéroe. Queremos invitar, agradecemos esta oportunidad súper especial. Tenemos un evento ya el día 8 y 9 de febrero. El día 8 y 9 de febrero, aquí cerquita, en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos abre sus puertas. Como les decía, tenemos una feria de emprendimiento, entonces ahí vamos a tener varios emprendedores de la ciudad. Los emprendedores igual nos ponen a disposición siempre sus creaciones geniales. Vamos a tener alrededor de 50 personajes vestidos durante esos dos días para que la gente los visite, se tome fotos y se acercan a nosotros. Así que vamos a tener una comunicación directa el día 8 y 9 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es la Feria de Emprendimiento, todos juntos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos. El primer concierto, obras de estreno, se presentaron formatos pequeños de piano, dúos, cuartetos, quintetos de vientos y cuerdas. Alrededor de 20 músicos tocaron diferentes instrumentos en un espectáculo que duró 2 horas en el Teatro de la Facultad de Artes. Las épocas cambian, las personas cambiamos, todo cambia en la vida. Y es de vital importancia para la música del Ecuador que se hagan este tipo de conciertos en donde se estrena el nuevo pensamiento musical. Yeah. Estas fueron las primeras palabras introductorias al primer concierto Obras de Estreno, realizado por los estudiantes de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador. Los jóvenes músicos compositores de la Universidad Central del Ecuador tuvieron su espacio para difundir su trabajo al público. El propósito de este concierto fue presentar las nuevas ideas que los jóvenes plasman en los diferentes ensambles y agrupaciones. El maestro Julián Potón recalcó que la música tradicional ecuatoriana es importante, sin embargo, es fundamental crear e innovar nuevos temas, para dar cabida a la creación de nuevas obras musicales de lo que está sucediendo en la sociedad del siglo XXI. Con el apoyo del decano de la Facultad de Artes, Javier León Borja, y profesores de la carrera de Artes Musicales, se logró realizar este evento. Paula Aragundi, estudiante que se desenvolvió en el violín, expresó la posibilidad que tienen los estudiantes en estos conciertos. Bueno, me parece increíble porque es difusión de obras nuevas de estreno como hicimos en el concierto y me parece que es una gran experiencia y una oportunidad para futuros jóvenes compositores. En la segunda edición de este concierto, Obras de Estreno, se trabajará con artistas plásticos y se presentarán otras composiciones de ensambles el 14 de febrero en el Teatro Universitario a las 4 de la tarde. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. El 7 y el 8 de marzo se desarrollarán las jornadas de etnobiología y educación en su segunda edición. Este encuentro será un espacio de capacitación sobre los enfoques teóricos y metodológicos de etnobiología y su aplicación en espacios de enseñanza, aprendizajes diversos. Las jornadas de etnobiología y educación tratarán los fundamentos para docentes de primaria, bachillerato, educación superior, guías de turismo, intérpretes del patrimonio biocultural y público en general. Dentro de la programación se abrirá un espacio para la exposición de experiencias y trabajos en relación con esta temática. Las propuestas deben ser presentadas a manera de resumen. Debe contener 250 palabras y debe enviar vía correo electrónico cipacunapatrimoniocultural@gmail.com. Las personas que hayan sido aceptadas para presentar su trabajo contarán con beca para la participación y asistencia en el evento. Katy García, directora de la Fundación Cipacuna, nos amplía la información. Van a ser dos días de charlas y capacitaciones. El sábado 7 de marzo, que va a ser jornada completa de 9:30 a 5 de la tarde. Y el domingo de 9:30 a 1 de la tarde. Entonces van a haber charlas, los nombres de los expositores los vamos a subir en estos días, son personas que han venido trabajando, digamos, en estos temas ya bastantes años y que tienen formación justamente tanto en pedagogía como en la parte, digamos, de investigación en etnobiología. El evento será el 7 y 8 de marzo de este año en el Vivarium de Quito, que está ubicado en la avenida Amazonas y Rumipamba, en el interior del Parque de la Carolina. Las personas interesadas deberán cancelar $40. Al concluir la jornada, los participantes recibirán un certificado. Además, tendrán los refrigerios mientras dure la jornada y recibirán los materiales necesarios. Les dejamos con Katy García, quien nos comparte los alcances a los que llegarán las personas que participen en este evento. Conocimiento de los fundamentos teóricos, digamos, de todo el proceso de los fundamentos teóricos de la etnobiología, así como las metodologías de investigación. Entonces, digamos, van a estar como en capacidad de participar o de generar proyectos de investigación en relación con la etnobiología, partiendo, digamos, de la idea de que es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también van a tener como la capacidad de generar una dinámica de aprendizaje con relación a las etnociencias, ¿no? Entonces, como se trata mucho de saberes tradicionales, entonces, digamos, se van a tratar herramientas pedagógicas que permitan como la enseñanza-aprendizaje de estos temas.